Hey, los muchachos patos. La gente sabe que somos de la calle. Hey, mis ojos están soldados. De los bates que he quemado con esa mala. Una semana en goletao, los domingos flomentao. Diario gol de ping, que ya te decidí. Ella cualquiera se lo brinda. Me bajan el puré de California, Barranquilla. Los lloros están a cuarto, la pepa por seguidilla. Del día de la victoria trajiste tu ladilla. Tú lo que fuiste un guardia en el cruce de la pandilla. Estamos claros de ti. Tú eres maricón de orilla. Antes de hacer trabajo, el camuflaje, la sombrilla. Va guay, me dio la luz, que no me pare de la silla. En la 5-3 haciendo la bajico en línea. No te piden. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia, la menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ya no están en historia, nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño trepao. Aquí son viejos pasos, lo bien seguro. Tienen su resguardo. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia, la menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ya no están en historia, nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño trepao. Aquí son viejos pasos, lo bien seguro. Tienen su resguardo instalado. En el bloque tan fundita, en el barrio tan fundita, tan fundita. Yo lo viví, esa que tú tienes, yo le di, no te llevé de mi carita, tu infeliz le pasó todo, me dicen el mori viví. Ey, el baberío si se dan cuenta que salí, no te vuelvo a mi contrario. Si sabes que yo no juego, ella quiere de crack mame, se pone a culiarme si yo me le pego. Suelta el eco, un peño mete en el vaso, yo no le hago caso, siempre soy cuitero. Y el que se te cuida, puede perder su vida, droga que están de moda. No mames, cuido del chita, la falacia tiene mente confundida. Aquí todo el mundo va a morir, se ronca el que no goza y implanta ella la huida. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia, hacen su diligencia, la menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse, ya no andan en historia, nunca le salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un ser pequeño trepao. Aquí son viejos pasos, quéntate lo bien seguro, tienen su resguardo. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia, hacen su diligencia, la menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse, ya no andan en historia, nunca le salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un ser pequeño trepao. Aquí son viejos pasos, quéntate lo bien seguro, tienen su resguardo instalado. Ey, no adivines, no te boca, no te boca. Yo soy el yale que la pone, Draco. Big Chris, hi, dime la